Esta tarde yo quería compartir contigo una serie de mensajes que tienen que ver con la vida cristiana. ¿Qué es ser cristiano? Porque me parece que hay muchas personas por allí que están confundiendo lo que significaría ser cristiano. Muchas de ellas no son cristianas, pero tienen un concepto de la vida cristiana. Tenemos que asumir que parte de ese concepto, si no en su totalidad, se los hemos enseñado nosotros que sí somos cristianos. Pero a lo mejor mucho de ese concepto es erróneo, está distorsionado o equivocado, así que debemos asumir como iglesia que a lo mejor, como cristianos, no hemos dado el mejor ejemplo de lo que es una vida cristiana. Por eso la gente a lo mejor puede tener un concepto, pero un concepto equivocado, distorsionado. Aún muchos, siendo cristianos, tampoco tienen una idea concreta, definida, clara, precisa, de lo que significa ser cristiano, ser discípulo del Señor. Y entonces, bueno, viven sus vidas cristianas, pero sin alcanzar la plenitud de la experiencia que podrían estar teniendo si tan solo completaran mejoraran ese concepto de lo que es la vida cristiana. Por lo tal, vamos a desarrollar algunos mensajes acerca de esto que nos van a venir excelentes para que Dios pueda seguir edificándonos como iglesia, como pueblo del Señor, que eso también es parte de la vida cristiana. Pero en esta tarde, como inicio de esta serie de mensajes, de lo cual vamos a estar hablando es de nosotros mismos, es decir, de la iglesia, de lo que es la iglesia. Porque ello es parte de la vida cristiana. En la vida cristiana está la iglesia, existe la iglesia, pero es aquí donde también se producen un montón de distorsiones. Algunas personas conciben el cristianismo solo como una creencia en Dios que no tiene nada que ver con la iglesia. Muchas personas, yo creo en Dios. Usted asiste, está integrado en una iglesia, ministra en una iglesia, sirve en una iglesia. Nada que ver, yo en una iglesia. Yo creo en Dios y eso es suficiente y nada más. Otros aceptan ser miembros de una iglesia de Cristo, pero afirman no confiar en la iglesia como institución. Ah, mire, yo soy cristiano, pero no creo en la iglesia. Es una contradicción. Aún todavía otros atacan a la iglesia, y el ataque a la iglesia está dado desde dentro y desde fuera de la iglesia, por lo cual la iglesia sufre desvalorización y hasta burla de parte de muchos. Bueno, nosotros debemos ser cuidadosos de no menospreciar a la iglesia de Dios. Él no ha abandonado a su iglesia, no lo ha hecho desde la creación de la misma, ni lo hará hasta que Él vuelva nuevamente a buscar a su pueblo, a su iglesia, para llevarlos a vivir la eternidad allí en los cielos. Él, a pesar de las manchas y arrugas que tiene la iglesia, nosotros, los componentes, la está edificando y la está refinando día a día. Por lo tanto, si Dios no se ha alejado de la iglesia, ¿podemos hacerlo nosotros? ¿Puedo hacerlo yo? Yo con la iglesia no quiero saber nada, porque ahí no sé qué. Yo puedo alejarme de la iglesia mientras que Dios está presente en su iglesia. Porque ahí, y entonces yo señalo, critico. ¿Y yo? ¿A dónde yo voy? ¿La iglesia se hace perfecta porque voy yo? No existe la iglesia perfecta. La iglesia es de origen, una creación divina, como vamos a ver ahora, pero con componentes humanos como somos todos nosotros. Por lo cual la iglesia es, sí, perfectible, es lo que Dios está haciendo en su iglesia. Por lo cual la iglesia es falible, comete errores, es débil, es imperfecta. Otra vez, tiene manchas y arrugas, pero aún así es iglesia de Dios. Y desde este punto de vista, debemos saber apreciar la iglesia del Señor que está dada para nuestra bendición, para tu bendición, para la bendición de cada uno, y además porque tiene un propósito dado por Dios desde el momento de su creación. Por lo cual recordemos siempre eso, criticar a la iglesia es criticar al Dios de la iglesia, porque es de Él, porque Él la creó. Y a menos que yo pudiera considerarme igual o superior a Dios, Y entonces con autoridad y derecho de criticar y decir esto me gusta, esto no me gusta, esto está mal, esto está bien, debiera ser muy cuidadoso de cómo yo me refiero a la iglesia del Señor. Muy cuidadoso. Hay un pasaje en el libro de Efesios capítulo 3, dos versículos, versículos 10 y 11. El apóstol Pablo escribe esta carta a los Efesios y él está dando cuenta de ese privilegio que por la gracia de Dios recibió, que es el de ser parte de la iglesia de Dios. Y por lo tanto, él teniendo este concepto y esta convicción, él asumía su responsabilidad y su compromiso, que era ¿cuál? Compartir el mensaje de Cristo, llevar a cabo la misión que Dios puso sobre la iglesia, en definitiva, poder glorificar a Dios a través de aquello por lo cual él había hecho de la iglesia un instrumento santo. Dice este pasaje, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora, por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestes, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. El mensaje de hoy, la iglesia, instrumento santo para transformar el mundo. La iglesia, instrumento santo para transformar el mundo. Por lo cual, así como decía el apóstol Pablo, este fue el regalo que Dios me dio. Unos versículos antes, versículos 7, 8, anteriores a esto, si usted lo lee, luego va a encontrar que Pablo lo expresa así, este privilegio que siente, esta gratitud que tiene hacia Dios por ser parte de la iglesia de Cristo. Él decía, este fue el regalo que Dios me dio por su gracia, conforme a su poder eficaz, aunque yo soy el más insignificante de todos los santos. Esta es la convicción que Pablo tenía al ser parte del pueblo de Dios. Esto era lo que lo llenaba, era una pasión que tenía como miembro de la iglesia del Señor en llevar a cabo el propósito y la voluntad que había de Dios para con ella. Por lo cual, vos y yo, usted y yo, debemos asumir una actitud de gratitud, una actitud de gozo y de compromiso como miembros de la iglesia del Señor. ¿Lo recuerda? Una actitud de gratitud. Señor, gracias porque soy miembro de tu pueblo, miembro de esta iglesia, miembro de tu iglesia. Gracias, Señor. ¿O acaso alguno supone que es por méritos? ¿O acaso alguno supone que es porque usted ha hecho muchas obras de bien previamente que lo ha constituido Dios como miembro de su iglesia? De ninguna manera ha sido y será siempre por la gracia de Dios. De tal manera que aún el que se considera la más insignificante de todos los santos, como el apóstol Pablo, pudiera decir, Señor, te doy gracias, porque es por ti, es por vos, es por lo que vos hiciste en mí. Es a lo que me llamaste, que yo soy miembro de tu pueblo. Así que actitud de gratitud, actitud de gozo. Tenés que estar feliz por ser miembro de la iglesia. Tenés que gozarte en ser miembro de la iglesia y encontrar la diversidad de componentes que tiene la iglesia. Y encontrar gozo en encontrar cada vez más personas que van experimentando la salvación en Cristo Jesús. Allí la iglesia está cumpliendo su misión. Así que tenés que gozarte la vida de los demás, el uno, el otro. Estamos todos para mutua bendición, pero para que juntos además llevemos a cabo el propósito divino, el que Él tiene para con la iglesia. La iglesia no es meramente venir, asistir, escuchar, ofrendar, cantar, pasarla bien, tener buena gente. Está bueno, interesante. Es mucho más que eso, no solo eso, mucho más que eso. Es otra vez haber establecido un vínculo con Dios, es haber asumido este compromiso que tenemos con Él, el compromiso de por vida, de servirle. Y Él dijo, ok, me vas a servir, tenés que ser parte de la iglesia, miembro de la iglesia. Pero Señor, ¿por qué? Porque yo la creé. Yo creé la iglesia, la estoy edificando y la estoy refinando. ¿Y para qué la creaste? Con un propósito santo. La iglesia es instrumento. Así que si usted quiere servir, lo tiene que hacer a través de la iglesia. No hay cristianos que anden sueltos o aislados por allí y por allá. Todos los cristianos, verdaderos cristianos, formamos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Yo señalo la iglesia, señalo al cuerpo de Cristo. Critico la iglesia, estoy señalando a aquel que es cabeza de ese cuerpo de la iglesia, Cristo. Así que los que somos miembros de la iglesia tenemos siempre esta actitud, gratitud, gozo y compromiso. Porque la iglesia tiene un lugar central en los planes y propósitos redentores de Dios. Y este pasaje que hemos leído en Efesios, entre otros, lo destaca. Dios dijo que se dé a conocer ahora también, como en aquel tiempo, por medio de la iglesia, ve el instrumento, la iglesia, a través de la iglesia se dé a conocer, ¿qué cosas? A los poderes y autoridades centrales, a toda persona, el plan redentor de Dios. Es que la iglesia es el instrumento. Dios tiene un plan de redención para con los hombres. Y entonces dijo, lo voy a hacer a través de un instrumento. Él podría haber dicho, lo voy a hacer por las redes sociales, lo voy a hacer por internet, lo voy a hacer por drones. Dijo, no, algo mucho mejor. Lo voy a hacer a través de la iglesia, así que voy a crear la iglesia, voy a edificar la iglesia, voy a refinar la iglesia y la voy a utilizar para llevar a cabo estos propósitos. Por eso el Señor te puso como miembro de la iglesia. Por eso el Señor nos puso como miembros de la iglesia también. La iglesia, por lo tanto, es el instrumento santo. Es un instrumento santo. Dios es fuente, origen y da a la naturaleza y pone su esencia en la iglesia. En la iglesia se manifiesta la presencia de Dios. La iglesia no es Dios, es el instrumento de Dios para compartir los planes de redención que Él tiene, de salvación para con todos los hombres. La iglesia es el instrumento, el medio a través del cual Dios lleva a cabo sus planes. La iglesia, vos y yo, instrumentos santos para llevar a cabo este propósito trascendente. Por eso dice esta frase que es tan importante, Dios a través de su iglesia, Dios por medio de su iglesia. Mira qué importante, sos un instrumento valioso de Dios para compartir con Él el propósito que tiene de redimir y salvar a muchas personas. La iglesia es un organismo espiritual, es un cuerpo vivo y dinámico, es creación del Espíritu Santo y tiene la esencia y el carácter de Dios en sí misma. Fue creada no por accidente, no por casualidad, no por hobby, no por capricho. Fue creada intencionalmente y con propósito. Dios se propuso crear a la iglesia para que cumpliera un propósito, su voluntad, una misión. Y así es para con toda iglesia. Por lo tanto, nuestro santo Dios ha creado a la iglesia como instrumento santo, porque un Dios santo no puede sino utilizar una iglesia santa, un instrumento santo, instrumento divino, instrumento trascendente, instrumento separado, preparado y empoderado por el Espíritu Santo para dar cumplimiento a un propósito también santo. Dios santo, instrumento santo, cumplimiento del propósito santo. Si es un instrumento santo, la iglesia debe recuperar y sostener su santidad. La iglesia, las iglesias debemos recuperar y sostener la santidad. La iglesia es un instrumento santo, es un instrumento de Dios, es un instrumento espiritual, trascendente. No tenemos que agregarle manchas y arrugas. Tenemos que hacer que la sangre de Cristo nos limpie cada vez más de todo pecado y de toda maldad. Y hacer que cada día estemos en mejores condiciones de presentarnos ante Dios para que Él nos use para la redención de muchos y para gloria de su nombre. Allí está tu vida, allí está mi vida. Hay que recuperar la santidad de vida. Somos hijos de un Dios santo, hijas de un Dios santo. Servimos a un Dios santo. Nuestra vida debe estar en santidad. Debemos preocuparnos, ocuparnos de nuestra santidad. ¿Por qué? Porque es creación e instrumento divino. Está compuesta e integrada, como dijimos, por seres humanos. Y habrá errores, habrá pecados. Sí, los va a haber. No podemos ocultarlos, no podemos ignorarlos, no podemos negarlos. Lo que tampoco nunca debemos hacer es nada respecto a eso. Y mucho menos regodearnos y celebrar el pecado y el mal. Lo que tenemos que hacer es enmendar esa arruga, limpiar esa mancha inmediatamente, y todos sabemos cuál es el camino y la manera de hacerlo. Por lo tanto, la iglesia es el instrumento santo. Pero en segundo lugar, la iglesia es el instrumento santo para transformar el mundo. La iglesia hace lo que es, cumple su función y su propósito. El pasaje lo decía, dar a conocer, revelar el amor de Dios. El instrumento santo para transformar el mundo es el que da a conocer a los demás la condición del ser humano. La iglesia está para compartir el plan de salvación, la soberanía de Dios, el poder divino, la gracia de Dios que se manifiesta sobre todos. Y está para llevar este mensaje a toda persona y aún a los poderes y autoridades de las tinieblas. Pablo decía, Dios me llamó por su gracia para compartir esto, para cumplir su propósito, el propósito que puso a la iglesia hacia los gentiles. Luego agrega a toda persona y ahora está agregando en estos versículos que hemos leído aún a los poderes de las tinieblas, a los principados y potestades de la maldad, a las autoridades de oscuridad, a todos, todos deben saber que el que reina por siempre y para siempre es Dios, nuestro Dios santo, aquel que ya ha traído salvación y vida eterna a nuestras vidas. Y aún las tinieblas, ya sabiéndolo, es bueno que lo vuelvan a saber, que su pueblo avanza, que el pueblo del Señor no tiene temor, que el pueblo del Señor está para confrontar los poderes de las tinieblas. ¿Por qué y cómo? Porque estamos cumpliendo un propósito por el cual ni aun las puertas del Hades pueden prevalecer contra la iglesia del Señor. Y porque en el poder del Espíritu Santo tenemos autoridad y dominio sobre esas mismas autoridades y poderes de las tinieblas. Porque el pueblo del Señor, la iglesia, vos y yo, no tenemos temor de esos seres de maldad. Porque ahora tu vida, mi vida, le pertenece al Todopoderoso Dios, que ya los venció. Él reina por siempre y para siempre. Y sigue reinando, no está ausente. Dios no se va de vacaciones y dice, bueno, qué sé, lo que pase. No, no, no. Él sigue teniendo siempre todo bajo control. Y todo, aunque no te parezca, va a converger en el cumplimiento perfecto de todos sus planes y propósitos. ¿Cuáles son los finales? El que un día vendrá nuevamente. ¿A qué? A establecer definitiva y completamente su reino. ¿Y cómo lo va a hacer? Y va a llamar primero a su iglesia de aquí del mundo y de la tierra para que se reúnan con él en los cielos. ¿Estará usted? Habrá que haber sido salvo por él. Habrá que haber sido lleno de la presencia del Espíritu Santo. Habrá que haberse arrepentido de los pecados y aceptado la salvación que Cristo da. A ellos viene a buscar, a los que forman parte de su iglesia. Él viene a buscar a su pueblo, y entonces los llamará. Mientras otros, qué sé yo, nos verán ir al encuentro del Señor. Y dirán, ¿qué está pasando con esta gente? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y lo que está ocurriendo es el cumplimiento del propósito y el plan divino. Eso implica el tiempo terminó. Los que habían aceptado a Cristo irán con Él. Y los que hemos quedado, los que habrán quedado, el destino es sufrimiento eterno. A mí nadie me avisó. Sí, sí, todos habrán sido avisados. Dios no enviará a Cristo a venir nuevamente a la tierra hasta que todo ser humano sobre la tierra haya tenido oportunidad de conocer que en Dios hay salvación y vida eterna a través de Jesucristo. Esa es la tarea que la iglesia debe hacer. Eso es lo que este instrumento santo debe seguir haciendo. Él, Dios, ha escogido a la iglesia para cambiar el mundo, para transformar el mundo, a través de la iglesia. En la medida en que los creyentes se reúnen en una comunidad de fe, otros, los demás, pueden obtener, bueno, una idea, un concepto, un modelo de lo que debiera ser la vida para cada uno de los seres humanos. Volvemos a través de la iglesia, por medio de la iglesia. La iglesia entonces, como instrumento santo, debe revelar la voluntad de Dios en Cristo Jesús a toda persona. Esto es salvación, anunciar salvación. Hay salvación para tu vida. Estoy seguro que para la mayoría de los que estamos aquí, en alguna oportunidad, algún amigo, algún vecino, alguien, de alguien hemos escuchado, no, para mí ya no hay solución, mi vida no tiene solución. Ya no. Y vos le tenés que anunciar, y yo y como iglesia debemos anunciar a todos, te digan eso o no, hay salvación para tu vida, hay esperanza para tu vida. Sí, hay una vida diferente. Sí, es posible romper esas cadenas. Sí, es posible salir del encierro. Así que hay que revelar la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Este instrumento santo, la iglesia, debe también manifestar el poder transformador del Espíritu Santo. Y así se manifiesta la autoridad y soberanía cósmicos de nuestro Dios. Déjeme aclararle esto para que no le parezca raro. Dios tiene poder sobre todo lo creado. Él tiene poder sobre la naturaleza. Lo puede reprender a los vientos y a la tormenta y estos calmarse y cesar. ¿Entiende lo que digo? Él tiene poder sobre la naturaleza. Él puede hacer que el caudal de un río se abra y de un mar también. Él tiene poder sobre la naturaleza. Él puede hacer llover como puede hacer cesar la lluvia. Tiene poder sobre la naturaleza. Su poder es cósmico. La iglesia lo tiene que dar a conocer, pero no solo de palabra, en su vida, en sus hechos. Él tiene poder sobre el mundo físico. Le puede decir a alguien que tiene enfrente paralítico por 38 años, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante levantarse y andar. Tiene poder sobre el mundo físico de las enfermedades. Él puede tocar a un leproso manchado y poner su piel tan suave y blanca como la de un bebé y sanarlo. Tiene poder nuestro Dios. Es poder cósmico. Todo lo puede alcanzar. Todo lo puede hacer. Para Dios no hay nada imposible en ningún orden. Y por supuesto que tiene poder sobre las huestes espirituales de maldad, porque además han sido creadas por Dios, que luego se rebelaron a Dios y fueron expulsadas del cielo y arrojadas aquí a la tierra. Y todavía esas huestes de maldad están pretendiendo oponerse a los planes de Dios, por lo cual se oponen a la iglesia, que la iglesia sea usada, vos seas usado, usted sea usado como un instrumento santo para el cumplimiento de estos propósitos. Eso es todo lo que pueden hacer en aquellos que somos cristianos. Intentar oponerse, intentar con alguna maquinación poner tropiezo en tu vida, tentarte a cometer un error, un pecado. Es todo lo que pueden hacer. Porque Dios tiene el control, la autoridad, el dominio, el poder. Es por eso que venían los discípulos a ministrar. Venía Jesús a ministrar un endemoniado y ordenaba callar a un espíritu inmundo que daba voces. y el espíritu inmundo obedecía al momento. Poder cósmico, aún sobre las huestes de maldad, sobre las tinieblas, sobre el mundo invisible, diríamos nosotros. Así que la iglesia es este instrumento santo para transformar el mundo, no solo revelando la voluntad de Dios que es salvación en Cristo Jesús, sino también manifestando el poder transformador del Espíritu Santo, que es cósmico. Y además, modelar la vida bajo el señorío de Cristo. Otra vez, ¿qué es ser cristiano? Es someterse al señorío de Cristo. ¿Y qué significa eso? Usted y yo estamos llamados a modelar delante de los demás para que la gente sepa, que sea, yo quiero esta calidad de vida. ¿Cómo lo lograste vos? ¿Qué hiciste vos? Yo me arrepentí de mis pecados delante de Dios Todopoderoso. Puse mi confianza y mi fe en Dios. Me comprometí de por vida a servirlo a Él y por eso vivo la calidad de vida que vivo. Él me la concede. Y entonces la persona tendrá oportunidad de tomar la decisión o no. Pero tu vida está siendo un testimonio poderosísimo. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Mostrar qué es vivir bajo el señorío de Cristo. Y esto se hace visible, por ejemplo, en la manera en que los cónyuges se tratan entre sí en el matrimonio. Eso puede marcar la diferencia entre vivir bajo el señorío de Cristo o más de lo mismo. Se muestra a través de la manera en que los hijos son educados. Se muestra de la forma en que los vecinos cuidan el uno del otro. Se evidencia mediante la forma en que se respeta a los ancianos, se fortalece a los débiles. Se atestigua por la responsabilidad en los lugares de trabajo. Se revela por la integridad en el desempeño de la profesión o la actividad comercial que uno desarrolla. Se evidencia por la honestidad, por el compromiso social, por el cumplimiento de las leyes. Se revela y se manifiesta por la dignidad con la que se trata al pobre y al menesteroso. Se evidencia en los mensajes proféticos para que se establezca la justicia en la sociedad. Justicia de Dios. De manera que se proteja aún a los más débiles, etcétera, etcétera. Por último, la iglesia es un instrumento santo. Es un instrumento santo para transformar el mundo. Pero como bien decía este pasaje, la iglesia es el instrumento santo para transformar el mundo hoy. Pablo le decía a la iglesia en Éfeso, ya en aquel tiempo, ahora se dé a conocer por medio de la iglesia, a través de la iglesia, este mensaje y esta calidad de vida que representa el reino de Dios y a su rey. Así que para usted y para mí, para nosotros como iglesia, el momento es hoy. Si la iglesia tiene un propósito santo, la iglesia entonces debe dar cumplimiento fiel a su misión ahora. Lo que ya pasó, ya pasó. Si no se cumplió, se cumplió, ya pasó, no importa. El tiempo es hoy, ahora y de aquí en más. Por lo cual debemos seguir comprometidos en llevar a cabo esta misión que Dios nos ha encomendado. Qué bueno, qué hermoso, qué bendición es formar parte de una iglesia que crece. De una iglesia que crece por la gracia de Dios y la bendición de Dios que recae sobre nosotros, que crece en todos los aspectos, que crece numéricamente, y eso es importante no por el número, sino porque se trata de personas, vidas cambiadas, transformadas, conocen a Cristo, se entregan a Él, comienzan su discipulado, otros piden ser bautizados, otros encuentran el compromiso de ser miembros y dicen yo quiero ser miembro de la iglesia, y otros que se unen al servicio en algún ministerio y participan, y otros que siguen invitando a otros que no conocen y traen a otros y tenés que venir y venir al picnic, venir. Qué bueno, una iglesia dinámica, activa, atractiva, ¿no es cierto? De esto se trata. Y debemos seguir haciéndolo. Ahora, hoy es el momento. Hay urgencia en cumplir esta misión y hacerlo de esta manera. Esta misión es impostergable. No podemos especular si no, un poco más adelante vamos a pensarlo. Es indelegable. Che, ¿por qué no la hacen o la llevan a cabo otros? No la podemos delegar. Nosotros somos el pueblo de Dios, la iglesia, el instrumento santo, y además es ineludible. Sí, no habrá manera de zafar, ¿cómo puedo hacer? No. Qué bendición ser parte de la iglesia del Señor. Qué bendición estar comprometido en la iglesia y con la iglesia. unos con otros y con el Señor. ¡Qué bueno! ¡Qué bendición poder llevar a cabo juntos el propósito que Dios tiene! ¡Qué bueno y qué bendición! ¡Qué felicidad el poder ver que ese cumplimiento se alcanza! ¡Qué bueno! Porque el mundo necesita, la gente necesita, el barrio necesita, la comunidad necesita, tus vecinos necesitan, muchos de nuestros familiares necesitan, tus empleados necesitan, tu jefe necesita, tus alumnos necesitan, tus profesores necesitan, muchos necesitan hoy esperanza para sus vidas. Muchos necesitan hoy salvación. Muchos requieren hoy libertad de algún tipo de esclavitud. Muchos están anhelando hoy hallar paz para sus vidas y sus corazones. Hoy la quieren, hoy la necesitan. Son ellos quienes no pueden esperar más. Hoy muchos necesitan sanidad de sus heridas. Hoy muchos quisieran tener oportunidad de pedir perdón por sus pecados. Hoy muchos, muchísimos, están esperando tener vida nueva, vida eterna y vida abundante. Es hoy, ahora. Y Dios tiene eso en su corazón. Y nos puso a nosotros como instrumento santo para cumplir esa misión, para dar a conocer ese multiforme poder que obra en la vida de cada uno. Y todo eso, ¿quién lo puede hacer? ¿Quién puede realmente transformar esas vidas? ¿Quién tiene el poder suficiente para dar victoria y vida eterna a todos ellos? Solo Dios. Solo Dios. Ah, solo nuestro Dios. Y la iglesia es ese instrumento santo para darlo a conocer, para anunciarlo, para compartirlo, para demostrarlo en el poder del Espíritu Santo. La iglesia hoy es el instrumento santo para la redención del mundo. Así lo estableció Dios. Podría habérsele ocurrido otra cosa, qué sé yo, sí, un montón de cosas. Se le ocurrió esta, que vos y yo seamos parte de la obra y de la empresa más importante que pudiera existir para la humanidad a lo largo de todos los tiempos. Ser instrumento del Dios que reina por siempre y para siempre. Servirle a Él con todo compromiso, con toda fidelidad, con toda gratitud. Asumir esa actitud como miembros de la iglesia. Ah, Señor, es por tu gracia. Y aunque yo me considero el más insignificante, vos me pusiste allí y me llamaste. Así que, Señor, yo quiero bendecir a tu iglesia, quiero bendecir a los miembros de tu iglesia y quiero ser bendecido por los miembros de tu iglesia. Y quiero que entre todos compartamos este compromiso de seguir cumpliendo la misión. Hoy, ahora. Esta noche, mañana, pasado, durante la semana. Ese es el desafío que tenemos. Dios ha estado bendiciendo a la iglesia durante este último tiempo, como nunca antes. No es que haya faltado bendición. Dios ha revelado en mayor intensidad esa bendición. Y todos lo podemos notar. Y todos lo podemos disfrutar. ¿Por qué lo ha hecho? Claro, por su gracia, no porque lo hubiésemos merecido, es por su gracia, pero también es porque día a día se han ido comprometiendo cada vez más los miembros de la iglesia fundamentalmente a cumplir la misión que Él nos ha encomendado. Y entonces Él añade la bendición. ¿Y qué es bendición? Es aquello que cubre todo tu ser. Es aquello que nunca te va a hacer faltar nada. Es aquello que va a obrar en toda circunstancia de tu vida. Eso es lo que dice la palabra, que no debemos estar preocupados y afanados por qué voy a comer, qué voy a vestir. No, de eso ya se encarga todo el Señor. ¿Y yo qué tengo que hacer? Disfrutar la vida que te dio. Comprométete en servir a otros, en compartir el mensaje con otros. en discipular a otros, en invitar a otros, en llamar a otros, en orar por otros, en dar aliento a otros, en compartir el amor de Dios y el plan de Dios con otros. Y la bendición crece para todos. Ay, qué bueno, Señor, sobre todas las cosas. Porque recibimos la bendición, pero no la guardamos para nosotros solos, la queremos compartir con muchos otros también. Eso es lo que debe estar en nuestro corazón permanentemente. Siempre mirando hacia los demás, siempre esperando que uno más conozca a Cristo como Salvador personal. Y toda vez que eso se produzca, celebrarlo. Ha habido victoria. Dios está usando a su iglesia, a nosotros. Somos imperfectos, pero por la gracia de Dios podemos ser usados en santidad por el Santo Dios para cumplir un propósito santo. Bueno, imagínate de aquí a un tiempo más. ¿Sabe? Le comparto para que pueda estar orando y siendo parte. Habíamos establecido un poco una meta de alcanzar una membresía, miembros de la iglesia, de unas 120 personas. Hemos terminado el 2017 con 112 personas. Pero al mismo tiempo tenemos un grupo como de 50 o 60 niños que vienen. Ellos no son parte de la comunidad, no son miembros de la iglesia. Así que puede agregarles. Tenemos un excelente grupo de adolescentes también que vienen. Todavía algunos no han conocido al Señor, otros le han conocido pero no se han bautizado, por lo cual todavía no son contados como miembros de la iglesia, pero sí son parte de esta familia preciosa y la enriquecen. Así que tenemos allí otro grupo de, no sé, 30, 40 más. Y asimismo con los jóvenes, y asimismo con los adultos. En definitiva, tenemos un grupo de, además de estos 112, de seguramente casi otros 200 personas que están en relación y vinculadas con la iglesia. Dios nos está mostrando que por lo menos para el 2020 seamos 180 miembros de la iglesia y podamos tener otras 200 y pico de personas vinculadas y en relación a la iglesia, para alcanzar a ser una comunidad como de 400 o un poco más de personas para el 2020. Es el desafío que Dios nos muestra. ¿Es muy alto? ¿Es muy grande? ¿Es una locura? ¿Es inalcanzable? ¿Está tan lejos de nosotros? Yo le pido a Dios que me permita estar en el 2020. Porque voy a celebrar más que eso. Porque lo voy a ver a Dios hacer más que eso. Y oro para que vos también estés, para que usted esté. Y entonces seremos muchos más de los que somos hasta ahora. Por lo cual estamos próximos también a abrir un nuevo culto, un nuevo horario para encontrarnos, para que más gente pueda asistir. No tenemos espacio físico, pero tenemos tiempo distinto y podemos hacerlo también. Desafíos que tenemos como iglesia. Somos el instrumento santo de un Dios santo para el cumplimiento de un propósito santo. Así que oro para que Dios te bendiga y te guarde. Para que Dios te llene de poder, de gracia, de misericordia, de amor. Para que Dios siga supliendo todas tus necesidades y la de toda tu familia. Para que nada te falte. De tal manera que puedas glorificar a Dios por ello, pero al mismo tiempo servirle con toda fidelidad y con todo compromiso. De tal manera que de aquí en más todos sepamos decirle a Dios, gracias Señor por una iglesia tan preciosa, porque es tuya, entonces es preciosa. Gracias Señor porque es tan para mí bendición y efectivamente me bendicen. Y algunos somos como piedras en el zapato, pero bueno, algún propósito también tenemos. Gracias Señor por todos. Estoy feliz con tu iglesia, estoy feliz por ser parte de tu iglesia y estoy comprometido por ello mismo a dar cumplimiento a la misión. Seas bendecido por el Señor y seas bendecida por el Señor. Y Él añada entonces su gracia y su misericordia sobre la vida de todos y cada uno de los que aquí nos reunimos permanentemente.